Mi nombre es Diego Liquín, soy de la provincia de Jujuy. En realidad soy de la parte prepuna, ya que la provincia está dividida por claritas cuatro regiones, que el Valle, Puna, Yungas y Quebrada. Y hay otra que es Puna y Prepuna. Bueno, yo estoy en la parte prepuna, se podría llamar, no tan Puna ni tampoco tan Quebrada. El lugar donde yo vivo se llama El Moreno, está dentro del departamento de Tumbaya. Allí es una zona rural, el medio de autosustento de la economía es, bueno, se basamos generalmente en la ganadería, agroganadería, es decir, la agricultura, la ganadería y artesanía, ya sea artesanía en lana o en cuero, y bueno, ese es el autosustento. La agricultura se lo realiza para el autoconsumo en sí, y en menor escala, digamos, se podría decir, para la venta. La organización que nosotros tenemos es Organización Comunitaria Aborigen Sol de Mayo, se llama, está dentro del pueblo del Moreno. ¿Por qué nos integramos a nosotros a esta red, la red Puna? Porque nos interesa también, porque tenemos muchas dificultades por ahí con el tema tierra, territorio, que está pasando en varios lugares, creo, de aquí de la Argentina también. Y vemos que así, uniéndonos, podemos resolver de una manera este problema que nos está tratando a todos, digamos, nos están involucrando a todos. Y bueno, creo que la mejor manera es uniéndonos, empezar a buscar otro contacto de otra gente, de otra vivencia. Creo que estos encuentros como estos son muy interesantes, porque buscas no solamente teóricos, sino te cuentan historias vividas, historias que transcurridas por ahí. Eso da que vos no volvás a cometer esos errores que cometieron por ahí. A veces siempre se comete errores, o si no, estar prevenido para que no corramos o no volvamos a cometer esos errores que cometen ellos. Eso creo que es digamos, una fortaleza en estos encuentros, porque siempre está tratando gente, al igual que nosotros, campesinos y todo eso, pero con diferentes problemas, que también nos pueden tocar a nosotros, ¿por qué no? Y estar prevenido, o cómo lo hicieron ellos para salir de ello, o cómo, digamos, de esa manera, prevenirnos a que no nos vuelva a tocar.